Cuando queda exactamente un día menos para la revolución en España, llega a tu emisora Asbury Park. ¿Y tú crees, Gonzalo Martínez, que con esa voz que falla en el momento justo vamos a iniciar una revolución en este país? ¿A dónde vamos? Seguimos siendo un país de pandereta, Nacho. Muy buenas noches, Ignacio Ciudad. Te veo como siempre en los controles y al micrófono con la vaca. Una vaca blanca aquí en el estudio. La vaca blanca que te caracteriza, tus 20 dedos en cada mano, pero esta vez te veo con una pajarita. Sí, sí, es una edición de lujo esta, Gonzalo Martínez. Se le nota la locución principal, el programa, el guión, los bongos. Y hoy también con unos nervios de principiante, como si fuera la primera vez, Gonzalo, ¿verdad? Sí, porque hoy es nuestra primera vez al otro lado del Océano Atlántico, Nacho. Sí, que nos han mandado lejos, nos tenía que pasar alguna vez, Gonzalo, que nos prohibieran el acceso a nuestro país, así que, pues como aquellas emisoras lanzaban discos desde los barcos, radiofónicamente hablando, pues nosotros nos hemos venido ni más ni menos que hasta dónde, Gonzalo. Pues hasta Mérida, ya sabéis, en el Yucatán, en México. Porque a partir de ahora también puedes escuchar Asbury Park en la emisora de Anáhuac Mayab. Dilo tú, porque aparte que den el cartel delante, esas cosas las haces con más soltura. Pues en Radio Anáhuac Mayab, pues todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Pues sí, amiguitos, este programa Asbury Park se hace internacional. Cosas que pasan a veces en esto de la radio, hemos traspasado fronteras y pues trataremos de hacer un programa. Te he dicho, Gonzalo, que hoy cuidado con las bromas, que vamos a tratar de parecer lo que no somos habitualmente. Entonces, bueno, y aclaramos que no somos los únicos que nos vamos de Radio Crash a esta emisora, a Anáhuac Mayab. Sí. Bueno, que nos vamos, no. No, que nos, que, va, no nos vamos, que, so, que emitimos también. Tendremos el don de la ubicuidad en esta emisora, sino que nos acompañan también pues los compañeros de Vericuetos, el señor Pedro Menchaca y, como no, Enrique de Bacanal Musical. Ya sabéis, todos los domingos a partir de las 6 de la tarde. Y ahora pues vamos a retomar lo que es el programa habitual, el programa de Asbury Park, aquí en el 105 de la FM, en Radio Crash. Y vamos a comenzar, como no, nuestro programa con la sección de noticias noticiosas. Yeah! Y empezamos hoy con este Police on My Back, que es... ¿El título quiere decir algo, Gonzalo? Bueno, no sé, con los tipos que corren. Robert Anthony Noonan, más conocido por todos nosotros como Willie Nile, pues nacía en 1948 en Buffalo, en Nueva York. Y cada X años pues se da un paseo por nuestras tierras, ¿no? Por España y por donde a nosotros nos interesa, por Asturias. Y este año pues vamos a poder volver a disfrutar de este gran rockero, ya un rockero con una larga trayectoria. Lleva como músico pues desde el año 1976, primero... Y lo intentó como escritor, pero bueno, viendo el éxito de otros escritores metidos a músicos, como es el caso de, por ejemplo, Leonard Cohen, pues decidió pues dedicarse a la música y llegará a España para presentar su último álbum, el que lleva por título American Ride, y lo hará en una serie de conciertos entre el 1 y el 14 de abril. Además lo acompañarán, como es habitual cuando viene a España, chicos de Stormy Mondays, ya sabéis, con Jorge Otero a la cabeza. Bueno, Nacho, yo siempre lo digo, merece la pena escuchar a Willie Nile en directo. Algunos lo llaman el talismán del rock and roll. Yo creo que es por el tamaño que tiene, porque medio 1,60 y poco. Sí, es de bolsillo, ¿eh? Sí, lo puedes llevar a cualquier parte, colgar una cadena y todo. Come poco, que esto para las giras pues seguramente venga muy bien, y pues también tiene una capacidad alcohólica limitada. Y como bien decías al principio, Nacho, pues Willie Nile es amigo de Bruce Springsteen, de nuestro líder espiritual, de Joe Grusecki también, y hace unos escasos días pues actuaba en Asbury Park en un concierto pues para recaudar fondos para una asociación benéfica. Pues eso, actuaba y acompañado por Bruce Springsteen, por Joe Grusecki y otros músicos. Esperemos dentro de unos días poder conseguir algún audio con calidad suficiente para emitirlo aquí en el programa. Nacho, ¿qué te parece si seguimos escuchando más temas de Willie Nile? Pues me parece bien, más que nada porque se nos va a acabar la cuerda y hay que seguir poniendo música y hablando hasta el final de esta hora que es nuestro programa. Pues vamos a escuchar el tema que abre este nuevo álbum de Willie Nile, este American Ride, y el tema que abre este álbum es este, This Is Our Time. Streams. See the good, bad, ugly. Found out what it all means. Been a long time coming. People got to be free. Can you hear the diesel humming? Calling out for you and me. This is our time. This is our place. This is our moment in our human race. This is our journey. This is our climb. This is our place. Say goodbye to all your troubles. Y será este 11 de abril cuando tengamos a Willie Nye actuando aquí en Asturias, en concreto en la ciudad de Oviedo, en la capital del reino, y será en el Teatro Filarmónica. El precio de la entrada, 15 euros. Los puntos de venta pues todavía están sin definir, pero bueno, supongo que serán los de siempre, ya sabéis. Bueno, no vamos a hacer publicidad ahora de ninguna empresa que se dedica a vender entradas, Nacho. No, que bastante comisión se iba a añadir ellos de por sí, como para encima andar diciendo nosotros dónde. Ya sabéis, entráis en internet, ponéis compra de entradas y aparecerá. Lo que os recomendamos siempre es que no esperéis a última hora. Normalmente estos conciertos así, pues si los compras antes la entrada anticipadamente, pues puedes conseguir un pequeño descuento. O sea, es lo que os recomendamos desde aquí, desde Asbury Park. Y ahora vamos a escuchar un tema, Nacho, pues que aparecía en el que para mí es su mejor álbum, un álbum que sacaba en el año 99, el señor Willie Nile, que lleva por título Beautiful Break of the World, y que lo hacía tras un parón de unos 8 años. Yo recuerdo que cuando compré este trabajo, había leído unas declaraciones de Bono, de U2, recomendándolo, diciendo que era para él el mejor álbum de rock del año 1999, y la verdad es que en este disco se daban cita pues un montón de estupendos temas, incluido uno que hacía homenaje al recientemente fallecido Jeff Buckley, ya sabéis, el hijo de Tim Buckley, que murió en extrañas circunstancias al caerse pues a un río y ahogarse. No está muy claro si fue accidente o fue un suicidio. Pues vamos a escuchar uno de mis temas favoritos de ese álbum, que es este Every Time the World Turns Around. Between the sacred and profane, there will be laughter in the rain. Some of the neighbors will complain. Every time the world turns around, there will be truth, there will be lies. There will be moans between the sides. Every time the world turns around.

que hacía el papel de Bane con una máscara en la boca, que lograba que da igual que él estuviese doblado el personaje, no había manera de entenderle la mitad de lo que decía. Yo la he visto en inglés y en castellano, y de las dos maneras no me enteraba de lo que decía el personaje de Bane. Uno de los muchos fallos que le encontré a esta tercera parte del Caballero Oscuro. Bueno, y además Elton John es otra vez protagonista, porque recientemente publicaba un nuevo álbum que lleva por título The Diving Board, que está pasando sin pena ni gloria, ¿no? Por eso hemos traído pues alguno de sus grandes éxitos, como este Your Song que escuchábamos, y que voy a aprovechar, Nacho, ahora que nos están escuchando, pues ya gracias a las nuevas tecnologías, pues millones y millones de personas. Voy a aprovechar para recomendar una película donde aparecía este tema, una película que se llama Almost Famous, Casi Famosos, que es una película ya de aquel ya año, lejano año 2000. ¿Te acuerdas cuando iba a llegar el 2000, Nacho? Sí, recuerdo que se iban a parar los ascensores, los ordenadores se iban a bloquear, y de hecho, recuerdo que aquí en España el presidente y vicepresidente del gobierno de aquella época, Aznar y Francisco López Cascos, se pasaron la noche vieja del año 2000 metidos en un búnker por si acaso se acabó el mundo. Sí. Pues esta película nos muestra la historia de William, un reportero adolescente que al que le encargaba la revista Rolling Stone pues seguir la carrera de un ficticio grupo musical. Estaba dirigida por Cameron Crowe, que realmente había sido periodista adolescente de la revista Rolling Stone, o sea que la película está un poco basada en su vida. Y este tema sonaba en una escena en que el grupo al que él seguía se enfadaba. Y después, yendo en el autobús, sonaba esta canción y todos la cantaban juntos y se volvían a amigar. Una escena de las mejores para mí de esta película, Casi Famosos, que es, como os digo, imprescindible para alguien al que le guste la música rock y pop. Y seguimos escuchando a Elton John aquí en Asbury Park, en el 105 de la FM. Ya sabéis, ahora también en la radio Anáhuac Mayab. Vamos a escuchar otro tema de Elton John, pero esta vez una versión de un clásico del rock norteamericano. Vamos a escuchar a Elton John haciendo esta estupenda versión de World Water Shaking Going On. Take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it, take it de las cloacas de la información extra cada semana, Gonzalo Martínez. La noticia jocosa. Antes que nada, Gonzalo, yo creo que hoy deberíamos explicar a qué viene esta sintonía, porque aquí en España la conocemos muy bien, pero en México no. No. Pues esta sintonía era la que sonaba en los noticiarios del Nodo, allá pues durante la dictadura del general Franco. Sí, esto se ponía nuevamente en el cine antes de las películas, entonces pues eran otra película. Sí, eran noticiarios muy partidistas. En los que se contaba la mitad de la, realidad. Un tono triunfal, se hablaba de los pantanos que se inauguraban, las grandes obras y todas estas cosas. Grandes obras como la que traemos hoy a nuestra noticia jocosa. Hemos buscado una noticia que pudiese pues aunar a nosotros aquí en España con nuestros nuevos oyentes al otro lado del Atlántico. Y por eso hemos escogido, Nacho, esta noticia. El tibio sol con un nuevo fulgor dorando las arenas, donde el aire es limpio aún bajo la suave luz de las estrellas. Una empresa española instala al revés los brazos del primer puente levadizo de Chile. Muy bien, bravo. Dejando nuestra huella 500 años después. Seguimos, 500 años después, seguimos jodiendo. Efectivamente, tenía que ser el primer puente levadizo de Chile sobre un río de la ciudad sureña de Valdivia, pero ante la estupefacción de los ciudadanos, sus plataformas móviles fueron instaladas al revés y su inauguración ahora deberá esperar. El error, profusamente comentado con ironía en las redes sociales, fue reconocido este martes por el presidente Sebastián Piñera. El puente sobre el río Caucau, que unirá el centro de la ciudad de Valdivia con la isla Teja, debía ser inaugurado a finales de enero, con un gasto total de unos 30 millones de dólares. Ahí, casi nada. Cuando, a todo lujo, venga. A todo lujo. A lo loco. A lo loco. Cuando las obras ya estaban casi terminadas, inspectores de calidad detectaron un pequeño error en la instalación de sus plataformas móviles, que debían elevarse para dejar paso a las embarcaciones que fueron instaladas del lado equivocado. No se clarificó si las plataformas fueron puestas en dirección opuesta, de forma que ambas partes no calzaran al cerrarse, o si una de ellas fue puesta por su parte reversa. Una empresa española, como no, está tras el fiasco. Muy bien, estamos en una época de éxitos internacionales. Panamá, Chile, ¿qué será lo siguiente, Gonzalo? No lo sé. El gobierno chileno responsabilizó del error a la empresa constructora española AFBI, a cargo de la instalación del puente, que según aseguraron tenía experiencia acreditada en esta materia. Además, nada más hacerse público el fallo, las redes sociales se llenaron de bromas y memes con el error, culpando de la mala gestión al presidente Piñera y al organismo de obras públicas. Creo que lo más simpático fue que la gente que estaba allí trabajando se dio cuenta de que estaban las dos plataformas mal colocadas cuando desde un alto veían que el carril bici que iba por un lado de repente sí. continuaba por el otro. Sí, a ver, yo no entiendo mucho el montaje de puentes, no tengo un bagaje tal como para hablar aquí, pero yo creo que esto cuando empiezan a mover aquello se nota, ¿no? Sí, sí. A ver, es como los muebles de IKEA. Vienen numerados, pues imagino que el puente no será... A ver, las instrucciones, mira, dando pata. Bueno, pues no es de extrañar esto, estando detrás de una empresa española. Esto aquí debe ocurrir cada dos días, lo que pasa es que no nos enteramos. Pues no se ha cubierto si hay alguna obra española. Hasta aquí llegó la noticia jocosa. La semana que viene, más tintes imperiales aquí, en Ashbury Park. Yeah. Pues ni más ni menos que Van Morrison, nunca he sabido si es el tigre o el león de Belfast, Gonzalo. El león. Van Morrison es el león de Belfast, nacido en 1945, Nacho, que a los 15 años ya tenía un grupo musical. Después ya montaría esa también extraordinaria formación Dem, que nos dejó pues éxitos tan conocidos, tan memorables como Gloria o ese Baby Please Don't Go. Hoy tenemos a Van Morrison a nuestra sección de Bruce No Solo Vive el Hombre, que ya sabéis que normalmente es la sección que cierra nuestro programa. Hoy tenemos a Van Morrison porque es yo creo que el músico de los músicos que más influencia ha tenido en la carrera de Bruce Springsteen. La semana pasada os traíamos a un grupo que se llamaban casi desconocido, por lo menos aquí en España, Rinocerontes. Y hoy os traemos también como gran influencia en la carrera de Bruce Springsteen a Van Morrison con uno de sus discos más emblemáticos, quizás el disco que marcó el punto de inflexión en su carrera, un álbum de 1968 que es su segundo disco en solitario tras deshacer la formación Dem, y es un disco totalmente distinto a lo que tenía habituada la gente hasta ese momento. Una apuesta por mezclar pop, blues y jazz, y que fue grabado de una manera muy simpática. Resulta que él le pidió a su productor que le consiguiese unos buenos músicos de jazz, y pues más o menos le buscaron lo mejorcito que había en ese momento pues por Nueva York y por ahí en los estudios de grabación, y por eso nos podemos encontrar a gente como pues a Jay Berliner, a Richard Davis, a Connie Kay, a John Payne y a Warren Smith Jr. Las sesiones de grabación fueron muy simpáticas porque los músicos que acompañaban a Van Morrison en este disco pues apenas tuvieron contacto con las canciones. Las grabaciones fueron más o menos como: yo me pongo a tocar y vosotros seguís como se os ocurra improvisando, ¿no? Porque él quería dar ese aspecto de sesión improvisada de música jazz, y la verdad el efecto lo consiguió con creces. Vamos a seguir escuchando este estupendo Hasta el Weeks, un disco que a la primera escucha se puede hacer un poco difícil, sobre todo si lo que te gustaba era la anterior etapa de Van Morrison, pero que con el tiempo y con un par de escuchas tranquilamente pues se empiezan a apreciar todos sus mezclas, sus sonidos, y cada vez que lo escuchas encuentras sonidos nuevos que no te habías fijado anteriormente. Como decimos, una gran influencia en la carrera de Bruce Springsteen, y sobre todo lo que sería uno de los primeros grupos de Bruce, aquella Bruce Springsteen Band, pues que se dedicaba un poco más o menos a copiar el estilo de este álbum. Vamos a escuchar más Van Morrison aquí en Asbury Park. ¿Y qué te parece, Nacho, si escuchamos este Slim Slow Slider? Me tendrá que parecer bien, porque la que tengo preparada, si no habría que cambiar sobre la marcha y esa cosa siempre sale mal. Slim Slow Slider, horseshoe ride, and white as snow. Slim Slow Slider, horseshoe ride is white as snow. Tell it everywhere you go. Saw you walking down by Ladbroke Grove this morning. Saw you walking down by Ladbroke Grove this morning. Catching pebbles for some sandy beach. You're out of reach. Saw you early this morning with your brand new boy and your Cadillac. Saw you early this morning with your brand new boy and your Cadillac. you're gone for something. And I know you won't be back. I know you're dying, baby. And I know you know it too. I know you're dying. And I know you know it too. Every time you, I just don't know what to do. Bueno, pues en todos los temas eso, pues podemos percibir esa improvisación, ¿no? Sobre todo aquí al final, pues se notaba ahí al señor John Payne pues jugando con ese saxofón. Si os dais cuenta, se pueden ir extrayendo pues sonidos que después en la carrera de Springsteen son reconocibles, sobre todo en el tema que vamos a escuchar ahora, un tema que la verdad es bastante largo, pero es de lo mejor del disco, este Madame George. Fijaros sobre todo en la última parte del tema, que vais a reconocer si llegáis a él, que si, eso, a él, si no os dormís, vais a reconocer a una melodía muy conocida de algún tema del Born to Run. Down Cypress Avenue with a childlike vision sleeping into view. Clicking, clacking of a high-heeled shoe. Ford and Fitzroy, Madame George. Marching with the soldier boy behind. He's much older now with head on drinking wine. And that smell of sweet perfume comes drifting through. Earl a cool night, Earl like Shalimar. And outside, they're making all the stops. A kid's out in the street collecting bottle tops. Gone for cigarettes and matches in the shops. Happy taking Madame Joy. Oh, that's when you fall. Whoa, whoa, whoa, whoa, whoa, whoa. That's when you fall. Yeah, that's when you fall. When you fall into a trance, sitting on a sofa playing games of chance. With your folded arms and history books you glance into the eyes of Madame George. And you think you found the bag. You're getting weaker and your knees begin to sag. In a corner playing dominoes and drag. The one and only Madame George. Look from outside, the frosty window wraps. She jumps up and says,

Bueno, si hay alguien ahí todavía, después de estos nueve minutos de canción, esto es Asbury Park, sigue siendo, no, todavía no nos han cambiado los carteles. Ya sabes que nos está escuchando en el 105 del FM en Radio Crash, en Gijón, en Asturias, y quizás nos estés escuchando también en Radio Anáhuac Mayab, en México. Seguimos escuchando más Van Morrison, pero ya para finalizar el programa, os recordamos que si queréis volver a escuchar este programa, pues tendréis en pocas horas ya disponible el podcast en www.radiocrash.org. Y como siempre, por cierto, hay que desvelar que a qué canción se parecía el Madame George, que lo abundamos al principio, pero parece que con tanta canción se nos ha olvidado eso, esos tonillos finales, esa melodía. ¿A qué te recordaba, Gonzalo? Pues a mí me recuerda cuando Springsteen interpreta, sobre todo en acústico, el Born to Run, el tema, pues al final el oh, oh, oh, oh, pues está sacado claramente de este tema de Van Morrison. Por cierto, en una época que Springsteen estaba tan obsesionado con este álbum que era hablarle de él y ya se convertías en su mejor amigo. O sea, que le pasó, por ejemplo, a Nick Lofgren, que se encontraron en un concurso de bandas, Springsteen con la suya, Nick Lofgren con la suya, estuvieron hablando antes de actuar y a los dos les había gustado este disco, pues desde entonces pues fueron grandes amigos y Nick Lofgren acabó, ya sabéis, formando parte de la E Street Band, otra leyenda más del mundo de la música. Pues hasta aquí ha llegado el programa de hoy, ya sabéis, como siempre en los controles al micrófono, hoy con Pajarita y como no con la bata blanca que lo caracteriza, los 22 en cada mano, tuvimos como no al señor Ignacio Ciudad. Y como siempre la locución en los bongos, en el guión, y hoy aportando compartidas entre Springsteen, Iván Morrison, Gonzalo Martínez. Y ahora vamos a escuchar otro tema. Además, fijaros también en la manera de cantar de Van Morrison, que al principio de la carrera Springsteen también lo copiaba un montón. Vamos a escuchar antes era el tema que más me gustaba a mí del álbum, pues este también pues le va a la zaga, ¿no? Para mí un tema también muy completito, eso sí, más corto que el anterior, con el que nos despedimos hasta la semana que viene. Bueno, vamos con The Way Young Lovers Do. Van Morrison, el León de Belfast. Hasta la semana que viene, Gonzalo. Adiós. We strolled through fields all wet with rain, and back along the lane again, there in the sunshine, in the sweet summertime. The way that young lovers do, I kissed you on the lips once more, and we said goodbye at the door of the night time. Yeah, that's the right time to feel the way that young